satélite que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, y así comenzamos convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de libertad. Un programa de Ate Moreno Merlo, y hoy es un día de, digamos, la última emisión de nuestro programa, porque nos estamos despidiendo hasta febrero, y bueno... Queremos mandarle saludos a todo el mundo y decirle muchísimas gracias. En la operación técnica tenemos a nuestra compañera Agustina Zupici, tenemos nuestro compañero operador de aire Luis Torres, y bueno, quien les habla, Cristina Coronel, y mi compañera Susana Mainar. Sí, con la ausencia, con aviso, de Luisito Mancilla y también de Adrián Córdoba. Sí. El 2011, un año de lucha y confrontación. El último mes del año, diciembre, nos lleva a hacer un balance del mismo. Coincidentemente, también es la última emisión de nuestro programa de este 2011. A esta altura, podemos decir que formamos un equipo. Le contamos que somos gente de trabajo y, como tal, sentimos la necesidad de transmitir e informar desde nuestra posición de clase. Desde nuestro programa convocatoria a la unidad de clase, que definimos como propuesta política sindical y que tenemos entre nuestros objetivos transmitir nuestro pensamiento crítico, usar el micrófono para denunciar la vulneración de los derechos de los trabajadores, visibilizar las injusticias que detentan las clases dominantes sobre las clases populares, manteniendo así una línea de pensamiento con el perfil de esta emisora, nuestra querida Radio FM Moreno. Hoy hablamos de balance. El año 2011 fue un año absolutamente intensivo. No solo porque nos atravesó una elección de nuestro sindicato de ATE allá por agosto y que nos dio el triunfo con la lista verde Anusate, pero además nuestra permanente lucha por el reconocimiento al triunfo de Pablo Micheli en la CTA a nivel nacional, que saliera ganadora con la lista 1, pero la intromisión del gobierno nacional puso de interventor al perdedor Yasky. Hasta los días de hoy sigue nuestra lucha por reclamo, por democracia y libertad sindical de nuestra central. En agosto de este año tuvimos las primarias de las elecciones presidenciales y luego, el 23 de octubre, con el triunfo del kirchnerismo, desde lo gremial este año sostuvimos varias movilizaciones en reclamos por aumento salarial, contra la precarización y condiciones laborales, y debimos confrontar con la gendarmería y otras fuerzas represivas que nos ponía el gobierno nacional en los cortes de ruta, frente a los ministerios, en los municipios y en la gobernación de la provincia donde íbamos a hacer nuestros reclamos. Porque no nos resignamos a la pérdida de nuestras conquistas históricas, que ha costado mucha sangre y pérdida de vida a la clase trabajadora. Ante el embate de las clases dominantes, es necesario que los gremios, juntas internas, profundicemos el debate y el sinceramiento para dar una salida a la problemática de las clases populares. Es importante tener en cuenta que es imprescindible tener una herramienta política desde los trabajadores. Los gremialistas debemos plantearnos una lucha más general, porque tenemos la capacidad de transformar un Estado que garantice viviendas, trabajo digno, salud, educación para nuestras familias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un giro a la derecha de su gobierno. Y decimos esto porque hay más de 5.000 luchadores procesados y además existe persecución gremial y encarcelamiento de dirigentes populares, como el caso de los petroleros de Santa Cruz y otros. Pero está finalizando el año y nos preparamos para comenzar un año 2012 luchando. El gobierno kirchnerista ha decidido profundizar el modelo con tarifazos, inflación del 25%, poniendo un techo al salario y su postura contra el derecho a la huelga. Y además prepara una política de intimidación preventiva hacia la clase obrera, porque es notable que la presidenta sabe que la crisis capitalista global la empujará a tomar medidas de ajuste que más temprano que tarde encenderá la bronca y la resistencia popular. Y en este contexto de esta coyuntura política, el gobierno K y las clases dominantes van por más. Esta madrugada, lamentablemente, el Congreso votó la ampliación y profundización de la ley antiterrorista a pedido del imperialismo, un imperialismo decadente que hoy está produciendo un terrorismo económico contra la clase obrera en casi todo el mundo. Y aquella frase famosa de Carlos Marx, hoy más vigente que nunca, proletarios del mundo unidos contra nuestro enemigo de clase, el capitalismo. Casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y estamos en convocatoria a la unidad de clase y llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Qué escuchábamos, Su? El reggae para los amigos. Para las amigas parece que no. Bueno, y bueno, estábamos... como explicamos a nuestros oyentes, queremos que nos llamen para decirnos, a ver, que por lo menos que nos saluden, a ver, porque es el último programa del 2011, y bueno, y intentábamos hacer un pequeño balance, ¿no? Aunque a grandes rasgos, porque en lo local tenemos una reflexión mucho más profunda, porque hemos hecho muchas más cosas. O sea, intensas, jornadas de lucha, sí, me acuerdo, locales, regionales, sí, provinciales, sí, y nacionales también. Recuerdo así una lucha que quedó bastante, digamos, presentada, digamos, en el distrito, fue la reincorporación de Pamela Pergés, que eso fue en febrero del año pasado, ¿no? Como que de este año, compañera. De este año, sí, de este año, del año pasado, de este año, sí. Sí, sí, la compañera trabajadora social... de la Sala de las Flores, había sido despedida arbitrariamente, como siempre este municipio lo hace, y realmente durante enero y gracias a asambleas permanentes en la sala, en los barrios, en frente a Acción Social, en ATE, realmente estuvimos, logramos la reincorporación de la compañera. Bueno, si está escuchando la compañera, me encantaría que nos mande un saludo, porque creo que es importante que también sepamos dónde andan, cómo están ahora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también la otra de las luchas fuertes fue el por el despido de los 6 compañeros del Correo Argentino de la sede Moreno. Realmente es otra de las luchas que estamos pendientes para que puedan reincorporar a nuestro compañero Adrián Córdoba, que es delegado de ATE. Sí. Que como nunca el Ministerio de Trabajo accionó, se presentó al día siguiente acá en Moreno. Sí. Realmente fue muy muy intensiva esta lucha y seguimos, porque nuestro compañero de los 6 despedidos tenemos información que 3 fueron reincorporados a su lugar de trabajo, pero los mandaron bastante lejos, a otras sucursales, lejos de Moreno, por supuesto, y faltan reincorporar 3 más. Y nuestra lucha es por nuestro delegado normalizador de ATE, Adrián Córdoba, como dijiste, y va a ser nuestra prioridad de las luchas en el 2012 hasta que el compañero sea puesto en su lugar de trabajo. Pero además denunciamos con todo esto la sustracción de 40.000 piezas postales que la realizó el jefe de la sede de Moreno, en este momento no recuerdo el apellido, y fueron sancionados nuestros compañeros. ¿Cómo se entiende? Está al revés, todo el mundo al revés. Y bueno, una tomó dominio corporativista de los jefes y de quienes son concesionados, porque para los oyentes, el Correo Argentino fue reestatizado, pero gerenciado por el grupo Sogma, que pertenece a Macri. Exactamente, o sea, sigue siendo una empresa. Por eso decimos que cuando reestaticemos los ferrocarriles, el gas, la luz, porque es patrimonio del pueblo, que no nos preguntaron para privatizarla. Algún día, si logramos la reestatización, tiene que ser con el control de los trabajadores, porque si no, pasa como esto del grupo del Correo Argentino, ¿no? Pero por suerte tuvimos algo a favor. Como se vio afectada la población de Moreno toda, la población tuvo conocimiento de la precariedad laboral con la que se manejan 43 carteros para todo el distrito de Moreno. No, ni hablar. Y con respecto a los insumos, la indumentaria, que se la proveen los mismos trabajadores. Hasta la bicicleta con que andan. Sí, y como decía recién, también con contratos basura realmente. Pero bueno, es un año de más ajuste, como decías, Cristina, que también esta madrugada el Congreso votó, ¿no? Aprobó, digamos, la ley antiterrorista, o sea, mayor represión, no vamos a poder, vamos a hacerlo, por lógica, vamos a seguir reclamando por nuestro derecho, mientras se vulnera un derecho, vamos a estar ATE Moreno Merlo y todo ATE provincia y ATE Nación, ¿verdad? Como la CTA de Pablo Micheli, que es uno de los triunfos que este año podemos disfrutar, además del triunfo de la ATE Lista Verde Anusate el 4 de agosto, que nos permite continuar también con nuestro proyecto, seguir construyendo para nuestros afiliados y afiliadas. Sí, por lo que vemos, el gobierno nacional se prepara para una embestida contra la clase trabajadora, porque, digamos, la crisis global internacional va, de alguna manera, va casi obligar, ¿no? Porque si no, ¿para dónde va a profundizar? Porque muchos compañeros que de repente tienen expectativas en el gobierno kirchnerista hablan de profundizar el modelo, pero resulta que profundizar el modelo para el kirchnerismo es profundizar en contra de la clase trabajadora, porque es más tarifazo, porque le quita el subsidio. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros. Hay un déficit de 80.000 millones de pesos, ¿y eso quién lo paga? Nosotros, si nosotros no generamos esa deuda, y entonces, pero es una imposición más del imperialismo yanqui, obvio. Sí, sí. Y la ley esta, que es justamente a pedido del imperialismo, la ley que se votó entre gallos y medianoche en la madrugada de hoy, que creo que todas las organizaciones de derechos humanos, porque vos fijate, un gobierno que se dice nacional y popular, defensores de los derechos humanos, está votando una ley donde nos va a tener en vilo, donde no nos va a permitir protestar en la calle y va a criminalizar más todavía la protesta. Que es la única herramienta que tenemos, el paro, el derecho a huelga y la movilización. Sí. O sea, es realmente la única herramienta constitucionalmente que nos avala y se la pasan por no sé dónde, digamos, no quiero ser grosera, a pesar que sea el último programa del año, hay cuestiones... con postura. Sí. Sí. Porque realmente va a ser mayor el ajuste y mayor nuestra protesta. Y seguro, el 2012 se viene con un regalito bajo el brazo, ¿qué es eso? Va a ser, vamos a decir, a ver, la vulneración de nuestros derechos como trabajadores y vamos a tener que salir a la calle a confrontar. Ahora, yo lo que me pregunto es quiénes apoyaron este gobierno, sobre todo la gente de izquierda, ¿no?, que decía que era un gobierno nacional y popular. Me gustaría verles la cara después de cuando en esta madrugada se aprobó la ley antiterrorista y ver qué tienen para decirnos, porque realmente esto, si no se derechizó, quiere decir que estamos hablando pavadas, ¿viste? Pero realmente esto es un signo de que no va a permitir ninguna conflictividad social y para poder gobernar va a tener que gobernar a punta de, vamos a decir, de fusil, porque realmente con todo lo que vemos cómo se prepara la gendarmería cuando hacemos un acto de protesta, imagínate los grupos especiales, estos que van a salir por la ley antiterrorista. Cualquiera que reclame va a ser un terrorista. Sí, es terrible. Y el realmente terrorismo, el terrorismo de Estado que sufrimos los trabajadores, entonces cuando... El terrorismo económico. Claro, cuando no cuando la canasta familiar data hoy de 6.700 pesos aproximadamente y un trabajador estatal, un municipal, no alcanza los 2.300 pesos. ¿Quién es el terrorista? ¿Nosotros los que reclamamos o ellos que nos hacen padecer hambre y opresión a la familia municipal? La verdad es que están todo al revés las cosas. O espero que este gobierno, bueno, el gobierno de Mariano Güez, que asumió hace poco, antes era un acérrimo menemista, defensor acérrimo del menemismo, un menemista ultranza, después un venido adualdista y hoy kirchnerista. Entonces, estamos todos para atrás. Sí. Bueno, la verdad es que, sinceramente, no veamos mejoras, pero no queremos... No queremos tampoco ser tan pesimistas. Si el presente es lucha, el futuro es nuestro. Decía el Che. Vamos a un temita musical. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor.

Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que puede cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. La musiquita nos indica que se hace presente la columna económica de nuestra compañera María Inés de Ángelis, que no se encuentra presente. Les contamos a los oyentes que está en reposo porque tuvo una intervención quirúrgica en los piecitos y que, bueno, le deseamos que se mejore pronto y que, bueno, ya esté bailando para, por lo menos para fin de año, ¿eh? Ahora no sé. Así que esto nos ha mandado una columna escrita por ella y bueno, la vamos a leer como siempre, ¿no? Hola, buenas noches. Hoy es un jueves muy especial porque se avecinan las fiestas de fin de año. Se aproxima la Navidad y con ella la escalada inflacionaria que es algo, aunque no se diga, la vivimos todos y todas las y los que trabajamos. Basta con cotejar los precios de alimentos y bebidas para comprender que las fiestas son, entre otras cosas, un apetecible negocio para algunos. Y llegamos a diciembre de este año con perspectivas bastante preocupantes. Una crisis internacional que cada vez se agiganta y desparrama con mayor intensidad, con una economía nacional dependiente del gran capital y, en muchos aspectos, sin respuestas hacia la clase trabajadora. Vamos a dar un simple ejemplo, y para eso comentamos un artículo periodístico aparecido el día miércoles 20 de diciembre de 2011 en el diario Página 12, que se titula Tijera en mano, el gabinete de Rajoy para el ajuste. Se refiere a las durísimas medidas de ajuste que el gobierno español intenta implementar a corto plazo. Todo esto en medio, además, de un gran escándalo que vive la corona española por los negocios sucios del yerno del príncipe Carlos y de la infanta Cristina, ambos vinculados al desvío de fondos públicos hacia sus cuentas particulares. La pregunta que se hacen los españoles es: si la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, se halla involucrada en los negocios de su marido Iñaki Urdangarín, duque de Palma. Desde que el rey Juan Carlos jurara lealtad al dictador Franco y al Movimiento Nacional Falangista en 1969, hasta la actualidad no se había producido un escándalo de estas características que afecte tan negativamente la imagen de la Corona Real. ¡Qué bárbaro! No se salva nadie. Encima, estas turbulencias se producen en el momento en que Mariano Rajoy ha tomado juramento a los integrantes del nuevo gabinete con el anuncio de ajustes en materia de gastos públicos, seguridad social y con el increíble argumento que las medidas anunciadas se implementan para reducir la desocupación. No le cree nadie. Por estos momentos, la desocupación llega a más del 21%. Para comentarlo brevemente, España atraviesa un periodo de gran fragilidad, tanto en el sistema económico como en las soluciones políticas de una derecha neoliberal que intenta implementar. Para comprender la estrecha relación entre el gobierno y la Corona Real en España, es necesario señalar que luego de la derrota de la República Española, luego del sangriento golpe de Estado de Francisco Franco, el pueblo español aceptó que la vuelta a la democracia en 1975, luego de la muerte del dictador, se produjera en forma de monarquía parlamentaria. El rey en la actualidad es el jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Increíblemente, la Corona Española es una de las instituciones más respetadas por la población, o al menos hasta ahora lo era, que estalló el escándalo por el desvío de los fondos públicos hacia empresas privadas del yerno real. Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, que no es el cantante, se encuentran imputados por varios delitos relacionados con cuentas bancarias, non santas. La justicia española investiga a ambos, a la esposa de Torres y a dos familiares más. La sede de la empresa común llamada Noos fue allanada y las cuentas particulares de Urdangarín están siendo investigadas. La multitud de pruebas en su contra ha obligado al rey a prohibirle toda actividad oficial por, entre comillas, comportamiento no ejemplar. No se ha podido evitar que la sospecha recayera también en la infanta Cristina. ¡Qué familia, eh! Sí, terrible. Esta ola de desconfianza obligó a la corona a anunciar el desglose de las distintas partidas de presupuesto de la Casa Real, la que por primera vez se harán públicas a través de la web. En 2003, Urdangarín llegó a la junta directiva del Instituto Noos, formalmente una fundación sin fines de lucro dedicada al fomento del deporte y el turismo. El instituto recibió millones de euros de más de 100 empresas y de autoridades municipales y regionales de Valencia y también de las Islas Baleares, ambas en manos del Partido Popular e investigadas por graves casos de corrupción. Buena parte de ese dinero fue desviado a las cuentas particulares de Urdangarín y de allí se derivaba a los paraísos fiscales como Belice o Luxemburgo. Al menos en una de esas sociedades, la infanta Cristina contaba con el 50% del capital, al igual que su marido. Para más datos, Carlos García Revenga, secretario de la infanta Cristina y su hermana Elena, era tesorero del Instituto Noos y recibió el año pasado, en plena crisis, hay que considerarlo eso, la módica suma de 9 millones de euros. Es en este contexto en el que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, juró el 20 del 12 del 2011 por la mañana ante el rey Juan Carlos en la asunción de su cargo. En la exposición de su programa de gobierno, el pasado lunes, el vencedor de las elecciones del 20 de noviembre anunció como prioridades una estricta política de estabilidad y presupuestaria para reducir el déficit público, una reforma del sistema financiero y la lucha frontal contra el desempleo. que afecta a más del 21% de la población económicamente activa. En la breve ceremonia de jura celebrada en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, estuvieron presentes, entre otros, la reina Sofía y el ahora expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y los presidentes del Congreso de los Diputados, que es su posada, y del senador Pío García Escudero, ambos miembros del Partido Popular. ¡Ah! Partido Popular sí. Es el de Rajoy, o sea que sí. Están implicados. No sabemos acá realmente cómo es la maraña. Bueno, Mariano Rajoy es un católico confeso de 56 años. Juró ante un ejemplar de la Constitución y de la Biblia, junto a un crucifijo. Es el sexto presidente del gobierno español desde la restauración de la democracia. Pero vamos un temita musical, nos distensionamos un poco y seguimos con la lectura. Corajeándole al silencio, de aquí para allá, cabizbajo sin protesta, de aquí para allá, con sus cuatro hijos a cuesta, pelando caña por Tucumán, en Chaco y Corrientes con el algodón, Santa Fe lo tuvo entre el maizal, bajo la tormenta medio el temporal. A ese Julio Arce, allá por Balcarce, juntando papas sin espalda se quedó. Anduvo nomás, guapeándole a la vida. Anduvo nomás, corajeándole al silencio, de aquí para allá, cabizbajo sin protesta, de aquí para allá, con sus cuatro hijos a cuesta, pelando caña por Tucumán, en Chaco y Corrientes con el algodón, Santa Fe lo tuvo entre el maizal, bajo la tormenta medio el temporal. A ese Julio Arce, allá por embarcarse, juntando papas sin espalda se quedó. Anduvo nomás, guapeándole a la vida. Bueno, después del temita musical que nos decía el conjunto Ibotí, ¿cómo decía? Y Mario Quiroga, Anduvo nomás. Sí, dedicado al compañero municipal Eduardo del barrio de Las Piñas que nos pidió esto y le mandamos un saludo a él y a su compañera Rosa. Sí, decíamos... Sí, todos estos personajes de genuina estirpe conservadora y neoliberal aparecen en la escena española sin poder, en realidad, dar una respuesta a la crisis. La única solución que vislumbran es más y más ajuste. Es decir, hacer recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Para tener que la receta es en todos lados igual. Sí, la clase se corta por lo más fino el hilo, por la clase trabajadora, en realidad. Sí. Y para tener una somera idea de la magnitud de la crisis, vamos a citar algunos conceptos publicados por el suplemento Cash de Página 12 el día domingo 18 de diciembre del 2011. En la página 4 se publica un reportaje a Al Campbell, profesor de la Universidad de Utah, Estados Unidos, escrito por la periodista Natalia Aruguete. Vega, veamos algunos de esos conceptos. Los intentos denodados de Alemania y Francia por salvar al euro y evitar un estancamiento en el proceso de integración europeo se expresan en una única receta: el ajuste de las cuentas públicas de los países de la zona euro para garantizar el pago de sus deudas. Dicho de otro modo, entonces, la política de ajuste tras ajuste que intenta aplicar Rajoy en España no es más que una actitud de servilismo hacia los intereses alemanes. Al respecto, el economista Campbell lo explica de este modo: el éxito de la economía alemana depende de su capacidad de exportar a Europa. Es obvio que para poder exportar necesita que sus socios, entre comillas, de la eurozona sean permeables a los intereses alemanes, porque se trata nada más y nada menos que de la economía más importante de Europa. Y agrega: la deuda ingresa en todas las formas de producción y consumo. En un sentido técnico, sería posible regresar a tiempos anteriores, pero no en un sentido político y económico. Esta crisis es una interacción entre dos tipos de fragilidades. Por ejemplo, la fragilidad del consumo. Sí. Y no solo los trabajadores no tienen dinero, sino además porque el dinero que tienen está basado en deudas. La otra fragilidad es la del sistema bancario. Los bancos ganan mucho por una larga cadena de deudas, de manera que asistimos a la fragilidad del sistema financiero en su totalidad, o sea que no tiene salida. Las palabras de este economista son más que elocuentes. Todo el sistema financiero internacional se basa en burbujas que más temprano que tarde estallan inexorablemente. Y de eso no se salva nadie, ni siquiera la infanta Cristina, ni la corona real española, ni los innumerables ajustes que le espera al pueblo español, ni las maniobras que intenta implementar el gobierno de Rajoy. Desde esa perspectiva, los negocios sucios, el desvío de fondos públicos, la corrupción, los paraísos fiscales son elementos funcionales y esenciales de la crisis, porque hay algo que debemos tener en cuenta. La crisis significa inexorables ganancias para quienes la producen. Y eso explica... Estamos terriblemente mal, entonces. Y eso explica la actitud cobarde y traidora de la burguesía financiera española, que literalmente se ha vendido al capital alemán. Los personajes o personeros que integran el nuevo gabinete con Rajoy a la cabeza son una muestra más que elocuente de esta actitud absolutamente mezquina de negocios. De negocios son negocios, y de eso no se salva ni la familia real. No deseamos despedirnos, sin embargo, sin dejar de mencionar que también en España se encuentran los indignados en este 2011, como en nuestro país nos encontramos las asambleas barriales de 2001. Saludamos a todos los pueblos indignados y a todos los rebeldes y a todos los que quieran ser alguien, a todos los que deben ser escuchados. En nuestra Argentina todavía resuenan los cacerolazos del 2001. Que en España no se acallen las voces de los indignados, para que todos ellos... Y para todas ellas enviamos nuestro fraternal abrazo. A pesar de los Rajoy y sus ajustes, a pesar de la inflación, a pesar de todos los pesares, estamos los pueblos de pie para hacernos oír, porque solo en nuestras manos están las soluciones. Somos los únicos que producimos las riquezas. Sin nosotros, ni el capital financiero ni el capital productivo pueden existir. Dicho esto, muy feliz Navidad para todas y todos. Hasta la victoria siempre.

personas amorosas como son ellos, que sea una familia, y es ya una familia encantadora. Aunque a Susi la dejaron un poquito sola, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Uno los cría a los hijos para eso, para que luego se independicen y los polluelos, una vez que crían alas, vuelan. Sí. Así que un beso grande para Bautista también. Y bueno, aquí estamos, deseándoles lo mejor. Para mi hijo Juan Manuel, un beso grande. Y para mi hijo Juan Agustín, que lo tengo muy lejos, pero muy dentro de mi corazón. El doctor, que ya va a venir pronto. Pronto, sí. Sí, sí. Bueno, y mandando todos estos saludos también, bueno, no sé, a todos los conocidos, a Mari, la mamá de Luis, que también escucha. En fin. Fiel oyenta. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, entonces vamos un poco a la... al bloque de noticias, ¿sí? Para ahí, porque estamos esperando, queremos contarle a los oyentes que estamos esperando la llamada que nuestros compañeros, como dijimos, la editorial, el 2011, nos estamos despidiendo prácticamente con las luchas en la calle. Hoy los trabajadores, el movimiento de estibadores de portuarios están llevando a cabo una marcha de antorchas que esto comenzó a las 19 horas desde el obelisco a Plaza de Mayo. Queremos recordarles que los años de lucha que llevan los compañeros estibadores portuarios han tenido varios logros, y también los logros hay que contarlos, porque nos hace bien contar que tantas luchas algo logramos, ¿no? Y ellos lograron un fondo de reparación histórico, que es una suma que recibe cada trabajador, porque ellos han sido víctimas del gobierno menemista cuando privatizaron los puertos, que los dejaron afuera a miles de trabajadores, estibadores, pero hoy se juntan porque van por más, van en reclamo con los que hoy están en actividad. Estos compañeros que ya son, vamos a decir, ellos ya son jubilados, pero siguen en la lucha acompañando a los que hoy todavía están en actividad. Como están en esta marcha, nuestros compañeros estamos esperando que nos llamen para decirnos y contarnos cómo va el tema de esta lucha, de la marcha de las antorchas. Sí. Bueno, yo quería darles una buenísima noticia. Sí. Tenemos abierta la inscripción 2012, sí, para el bachillerato popular. Sí. El Cañón nos ofrece su espacio, sus profesores, sus... compañeras y compañeros, para hacer un anexo en Ate Moreno Merlo. Ah, qué buena noticia. Buenísima. Sí. Los requisitos son para primer año, porque tenemos que inscribir recién para primer año. Sí. Ser mayor de 18 años o cumplir 18 años al 30 de junio del 2012. Uh-huh. Quería comentar un error que de tipeo posiblemente ahí acá en la propaganda que difundimos. Sí. Dice 1 del 7 del 2012, pero estatutariamente corresponde 30 de junio. Ajá. Constancia, sí, de estudios primarios completos. Si terminó el séptimo grado allá por los 1900 y algo, sí, sí, o noveno año por los 2000 y algo. Claro. Fotocopia de DNI, primera, segunda hoja, y cambio de domicilio y original al momento de inscripción, o constancia de documento en trámite. Siempre se necesita presentar el original para constatar de que corresponde a la persona, al compañero o compañera que va a inscribirse. Sí. Entonces, decimos, terminá el secundario, te esperamos en Ate Moreno Merlo, Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, Moreno. Uh-huh. Y yo tengo otra noticia linda. Hoy estamos bastante haciendo equilibrio ahí. Bueno, Ate te invita a disfrutar de la temporada 2011-2012 en nuestro centro recreativo Germán Abdala. Te contamos que los afiliados al 5% son sin cargo. Van a entrar totalmente gratuito. El grupo familiar directo, esposo e hijo, 5 pesos por persona. Afiliados al 2% pagarían 10 pesos. Grupo familiar directo, hijo e hijos, 15 por persona. Bueno, los invitados sin excepción pagan 25 pesos, el que no están afiliados, ¿no? Claro, bueno, si va, por ejemplo, mi hermana, mi tía, tiene que pagar sí o sí 25 pesos. Sí. Después vamos a explicar algo. Bueno, jubilados y jubiladas pensionados y pensionadas afiliadas a la CTA paga 15 pesos. Chicos de 4 a 10 años, 5 pesos. No, perdón, hay otro error de tipeo. Mayores de 10 años los nenes recién pagan 5 pesos. Ajá, porque acá dice menores gratis. Sí. Y las carpas te contamos que van a pagar 20 pesos por día. Y hay mucha comodidad. Entonces, si tenemos una pileta semiolímpica, no es olímpica porque no podíamos hacerla tan profunda, pero sabemos que podemos disfrutar en estos calores. Ah, realmente, sí, pero igual es bastante profunda. Yo me metí en el hondo y no hacía pie. Yo no me animo, me quedo en la orillita nomás. Sí. Afiliados o los que quieran ir allá, pasar por la seccional a retirar carne para la pileta. Sí, bueno, porque nosotros quería comentar que a los invitados o invitadas, sin excepción, le vamos a cobrar 25 pesos. Porque esto es un centro recreativo que estamos en construcción, como decíamos ya el año pasado antes de inaugurarlo, es todo a pulmón, es todo el aporte de los afiliados y afiliadas. Entonces, hay mucho por hacer aún. Falta el polideportivo, falta el sector para... poner agua para el sector, para las carpas, y parquizado, porque es una tierra muy árida, a pesar que está cerca del dique Rollero. Entonces, hay que comprar dispersores de agua, bueno, hay que comprar un montón de cosas. Por eso, los invitados van a colaborar pagando esa módica suma de 25 pesos. Uh-huh. Hay un Zoom hermoso que cuando hace mucho calor, ahí abajo, es como si... Ah, parece que tenemos llamadas, ¿eh? Sí, bueno. ¿Hola? Hola. Hola. Sí, hola. Hola, ¿cómo está, compañero Pancho Montiel? Bien. Sí, desde acá, de la FM Moreno, la saludamos, Susana Meinari, quien te habla, Cristina Coronel, y contanos cómo es el espíritu de esa marcha de antorchas. Bueno, estamos yendo hacia la Plaza de Mayo. Sí. Porque estamos... pidiendo el desprocesamiento, sí. Porque estamos procesados injustamente, sí. Y queremos que se termine con esa infamia, con esa injusticia, sí. En realidad lo que no vamos a hacer nunca es abandonar la lucha. Sí, por eso supuesto, jamás. Sobre todo teniendo en cuenta que ayer se votó la ley de la ampliación de la ley antiterrorista. ¿Qué opinión te merece, Pancho Montiel, vos que sos un luchador de tantos años y procesado varias veces? A mí me parece que no van a condenar a los terroristas que tiran bombas de los F-117, que matan a los pueblos árabes o al pueblo palestino, sí. O que masacran al pueblo libio. No. Los terroristas en este país han sido los milicos, los terroristas del Estado. Es cierto. No los trabajadores del pueblo. Sí. ¿Ya te imaginabas quién va a dirigir esta ley? Sí. A reprimir la lucha y a dejar que este modelo vaya haciendo lo que quiere. Sí. Y bueno, ¿pensás que podríamos hacer una marcha en repudio a esto, rechazando esta ley? ¿Deberíamos salir a la calle? Creo que sí. Bueno, les mando un abrazo, muchísimas gracias por la nota que me están haciendo, compañera. Nos vemos pronto. Ahí te manda un saludo Luis Torres. Bueno, muchísimas gracias. Pancho, una preguntita. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la causa de tu procesamiento? No, ahora no. Bueno, hermanito, nos vemos pronto. Bueno, un abrazo grande, Pancho, y bueno, estamos allí con nuestro corazón respondiendo en esa marcha. Vamos, un temita musical. Una via ya la cunandia, richa y cuspa, tantana cusan. Tus, una via ya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa. Uchu y jalpa, mana tingichu. Baila el continente. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Vamos al bloque de noticias porque así esperamos que entren otras llamadas de nuestros compañeros que están allí y bueno, vamos a ver cuando entre la llamada interrumpimos. ¿Qué teníamos para hoy? Sí, Rosario 19 y 20, se hizo memoria. Sí. Más de 5.000 personas atravesaron la ciudad de Rosario y colmaron el patio cívico del Monumento a la Bandera para exigir justicia, condenar la impunidad y homenajear a los caídos aquel 19 y 20 de diciembre. A las 6 de la tarde en la Plaza San Martín, el calor era agobiante, pero no impedía que una numerosa columna se ordenara entusiasta para marchar por todo el centro de Rosario hacia el Monumento a la Bandera. Primero, los familiares de las 9 víctimas santafesinas portando un cartel con los rostros de los seres que perdieron en aquellas jornadas y exigiendo juicio y castigo a todos los culpables, con el símbolo del Pocho Hormiga, el Claudio Pocho Leprati, dibujado en la tela. Después, la plana mayor entera de la CTA, con Pablo Micheli, José Rigane, Ricardo Pedró, y casi toda la Mesa Nacional y los secretarios generales de provincias. Y la militancia de la Central, que vinieron de a miles, de Capital, Provincia de Buenos Aires, localidades cercanas, Rosario y el Gran Rosario. Y después sindicatos, organizaciones territoriales, la Federación Universitaria de Rosario, organismos de derechos humanos, partidos políticos, la CCC, el Frente Darío Santillán, Barrios de Pie e innumerables organizaciones con presencia y banderas. Abrió el acto, como no podía ser de otra manera, Nora Cortiñas, de las Madres Plaza de Mayo, línea fundadora, quien dijo que los 38 asesinados el 19 y 20 dejaron huellas muy fuertes. Por eso somos miles acá para decir que son 10 años de impunidad para ellos y para todos y todas los asesinados posteriormente, porque siguieron matando y siguen agazapados los enemigos del pueblo. Llegó el turno de Pablo Micheli, secretario general de la CTA República Argentina, quien destacó el esfuerzo organizativo de la Central Rosarina y señaló que la conducción y el secretariado nacional de la CTA estaban allí presentes porque consideraban que era fundamental estar ahí para recordar un hito de la resistencia popular contra el neoliberalismo. Recordó a Pocho Leprati, militante de ATE y congresal de la CTA, y en nombre de él, a los 38 compañeros y compañeras asesinados en todo el país. Hoy es nuestro compromiso pensar, militar y luchar todos los días para una sociedad igualitaria, donde no haya un solo pibe con hambre. Pero ojo, que algunos quieren volver al neoliberalismo y anticipan ajustes y tarifazos, pero para que la paguen los trabajadores, alertó el conductor de la central, el compañero Pablo Micheli. Naciones Unidas condena a la Argentina por violar la libertad sindical. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de los derechos sociales en nuestro país y cuestionó la existencia de violaciones a la libertad sindical contra los trabajadores y organizaciones sindicales. Informe de la CTA con la firma de Pablo Micheli, José Rigane y Ricardo Pedro. Se trata de un duro pronunciamiento del órgano de control del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en nuestro país cuenta con jerarquías institucional y cuyos precedentes son obligatorios para los tribunales locales de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en Santiago del Estero, un nuevo ataque de bandas armadas contra campesinos indígenas. Esta semana, en el paraje Villa Matoque, noroeste de Santiago del Estero, una banda armada valió a Néstor Palacios, y golpeó a Ariel Palacios. Campesinos integrantes del Mocase Upsam, quienes defendían territorios de la comunidad. El conflicto es con la empresa Servicios y Negocios Sociedad Anónima de Yerba Buena, Tucumán, que desde 2009 intenta acaparar los lotes Cruz Bajada, Saucioj y Pilpinto, afectando a más de 50 parajes campesinos indígenas. Y tenemos otra noticia. Ayer el SERPAC dio una conferencia de prensa para ratificar la campaña por su cese en el Consejo Escolar y para que no pueda ocupar ningún cargo. Este señor llamado Raúl Magallanes es ex jefe de calle de la policía de Camp y Ochocolax y es y ex comisario de Dualde y Closic. Y hay una campaña para repudiar y para que exijan al gobierno nacional el cese de cargo y para que no pueda ocupar ningún cargo público este personaje de la dictadura militar. Numerosas organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, barriales y políticas, junto a importantes personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Osvaldo Bayer y varias madres de Plaza Mayo, entre otros, vienen sosteniendo una campaña contra la asunción de Raúl Magallanes como consejero escolar en Lomas de Zamora, a pesar de distintas presentaciones en el mismo consejo. Entrevista con el jefe de gabinete del intendente Izaurralde y de pronunciamiento de la Comisión Provincial de la Memoria. No solo asumió como consejero, sino que además fue electo presidente de ese cuerpo, ante lo que se ratificó la continuidad de la campaña por el cese de cargo. En este contexto resulta sospechoso algunos hechos sucedidos en los últimos días, como el robo de una urna en la elección de delegados en la zona de su influencia, en el robo del contenido de una urna de ATE y una encomienda de celulares destinada a ATE Sur y el robo de dos autos días 14 y 15 de diciembre a Susana Ancarola, referente de ATE Sur. Bueno, entonces esto tenemos que rechazar de plano porque este es un personero de la dictadura. Se llama Raúl Magallanes, ex jefe de calle de la policía de Camps, de Checolás, y ex comisario de Dualde. Y no sé, ¿tenemos más noticias? Sí, quería comentar, a pesar de que mañana es asueto a partir del mediodía. Ah, es asueto. Después de las 12 horas, ajá, quería comentar que la secretaria de Turismo, quien les habla. Ah, sí, sí, presente acá. Presente acá, estará hasta las 15 horas. Por si alguna compañera, algún compañero quiere ir a señar alguno de los viajes gasoleros o de los otros que hacen tanto la empresa Pedraza como la empresa Oxígeno. Sí, contanos de qué se trata. Sí, hay dos cositas que también quiero comentar con respecto a la capacitación, porque si no me voy a olvidar. A full. Sí, porque el tiempo es tirano no solo en televisión, en radio también. Sí. Nosotros tenemos diversas propuestas para viajes. ¿Sí? Sí. Entre ellas, a la costa atlántica, que algunas son gasoleras, otras con departamentos para compartir, en camping, en hotel. Sí. Por ejemplo, lo más pedido es San Clemente. San Clemente de Tuyú prácticamente ya no hay nada. Uh-huh. Lindo lugar, me gusta. Sí. Tenemos todavía posibilidades de incorporar gente a Merlo, San Luis, provincia de San Luis, que es un clima paradisíaco realmente, por la módica suma, no se asusten lo que cobramos 2.500 pesos, pero pueden también proponer formas de pago. Uh-huh. 1.200 pesos, que sería, incluye viaje, estadía y media pensión, que sería el desayuno más la cena. Pero es un lugar imperdible para poder disfrutar. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Serían 7 días, 5 noches. Uh-huh. Saldríamos el día 9 de enero

Sí, y bueno, entonces te contamos que, bueno, los afiliados al 5% es sin cargo, o sea, gratuito. Grupo familiar directo, esposo e hijo, 5 pesos por persona. Afiliados al... A ver, se nos cortó la luz o algo así. Me parece acá en el estudio. Seguimos en el aire, ¿verdad? No, o se quemó la lamparita. Se quemó la lamparita. Bueno, bueno, como no puedo leer, sigo hablando de que, bueno, te esperamos en el centro recreativo. Pero antes, no olvides de pasar a buscar tu carnet por Ate Moreno Merlo, Piovano 3165. El horario de verano, no recuerdo si va a ser de 9 a 15 horas. Sí. Posiblemente se reduzca de 8 a 14 horas. Eso todavía no lo habíamos evaluado aún. También hay sector de carpas que van a salir 20 pesos por día, ¿no? El costo de las carpas. Bueno, sí, acá no les quería comentar también que hay una proveeduría que por ahora está, digamos, con pocos artículos, pero bebidas frías seguramente. Tenemos 2 freezer gigantes, así que mucha gaseosa, hielo y para algunos que quieran tomar otro tipo de bebida, gaseosa de malta, dijera. Bueno. La cervecita hay. Bueno, vamos a un temita musical porque vamos a ver que, si podemos ver mejor acá mientras reparamos la problemática de la luz. La cucara. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. La cucaracha, la cucaracha. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Cambiamos ojos por el cielo. Estamos aquí, le contamos a los oyentes que realmente estamos bastante oscuritos, no vemos mucho, no podemos leer tampoco, pero hay unas bromas que nos hicieron, dice que no pagamos la audición, que por eso nos cortaron la luz, pero no es cierto eso. Así que bueno, entonces vamos a aprovechar este momentito para hacer una reflexión frente a cómo fuimos llevando el programa y después de varias idas y venidas, pudimos conformar un equipo muy lindo, al cual tengo mucho que agradecer. Y se encuentra con nosotros nuestro compañero Luis Torres, que nos va a hacer su reflexión. Sí, tuvimos bastante suerte en encontrarnos con compañeros que les interesó llevar adelante esta tarea, la tarea de prensa, la tarea de comunicación de ATE hacia los trabajadores. Un equipo con gente que le dedicó mucho tiempo de su vida, quitándole horas al sueño, horas a estar junto a su familia para dedicarse a armar este trabajo de prensa que empezó cuando se inició la campaña electoral de la CTA. Y fuimos, bueno, con Sergio Fernández en aquel momento, con Cristina, con Susana Meinart y otros compañeros que por cuestiones de trabajo se tuvieron que retirar. Luego se integraron otros compañeros, se integró Luis Mancilla, Adrián, el compañero del Correo Despedido, se integró también Pablo Lombardo, y así sucesivamente fuimos armando y homogeneizando, ¿no? Política e ideológicamente un grupo periodístico que, bueno, con mucho esfuerzo logró sacar un periódico, hacer un programa de radio, hacer boletines para los sectores, realizando una tarea realmente titánica, porque tengamos en cuenta que nosotros no somos ese mayúsculo grupo de intelectuales que alguna vez sacó el periódico CGT, de la CGT de los argentinos, sino que somos trabajadores, y desde nuestro trabajo, desde nuestra poca experiencia en medio, llevamos adelante esta tarea tan rica que es la de la comunicación. Sí, yo quería hacer reflexión respecto a... Agradecemos tus palabras, Luis Torres, realmente, porque el trabajo de producción en el aire es terriblemente. Cuando tuviste ese accidente en la mano, yo tuve que reemplazarte y es muy arduo, y realmente ni estudiamos ni nos capacitamos, lo hicimos todo de esfuerzo, como todo que hacemos en ATE Moreno Merlo, ¿no? Para y por los trabajadores y trabajadoras. Quería también comentar con respecto a nuestra cortina musical, más que nada porque hicimos el 19 en Rosario la marcha por los 10 años de la Argentina, ¿no? Sí, que realmente nos tocó muy profundo el tema del Pocho Leprati. El compañero militante de ATE decía, se había subido al techo del comedor y dijo, no tiren que acá hay pibes comiendo. Entonces nosotros encontramos la versión de Ataque 77, que es la versión que a nosotros nos caracteriza, nos identifica, porque le pone garra y le pone todo lo que tenemos nosotros, ovarios, huevos, perdonando la audiencia, no sé si en este horario se puede decir esas palabras. Ah, bueno, siempre se dice, me aclara Agostina. Y realmente, como él es uno de los emblemas nuestros a seguir, como lo hizo Germán Abdala, como actualmente el compañero Víctor de Genaro, el compañero Pablo Micheli. Realmente nosotros tenemos unos modelos intachables. Como seres humanos y humanas, muchas veces nos equivocamos, pero tratamos de dar lo mejor de cada uno y cada una de nosotros. Tiene la palabra Cristina Coronel. Bueno, a Luis Tor, sí. Sí, acá no es una asamblea, compañero. Bueno, yo más que nada agradecer que hemos podido conformar un equipo, sobre todo un equipo con una calidez humana y con un compromiso de llevar adelante la tarea, de decir, ser consecuentes con lo que pensamos y decimos y hacemos, y que, por supuesto, que nosotros que somos laburantes, eso es como un esfuerzo importante, porque queremos transmitir, como dijeron ustedes y coincido, desde nuestra visión. Sí, y sobre todo encontrar un espacio en la FM Moreno, para mí es como un caro sentimiento, ¿no?, de años, porque yo tengo este afecto por la radio, por esta FM Moreno, y por todos los jóvenes que conducen esta radio, que realmente nos han hecho sentir maravillosamente, vamos a decir, cómodas, y sobre todo a todos los operadores y operadoras que tuvimos, ¿no?, donde por ahí con un guiño, un gesto, nos estaban diciendo, bueno, si vamos al tema musical, si ya está la tanda, en fin. Eso en el aspecto técnico, pero desde lo humano también decirles que, bueno, que tratamos de llevar la voz de nuestros compañeros y compañeras, desde el reclamo, desde los logros, cuando hay un logro, transmitirlo. Y por eso para nosotros AT Moreno Merlo significa algo importante, como también la CTA. Nos sentimos totalmente identificados con las luchas y con esto de llevar adelante la tarea inclaudicable, ¿no?, de a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todas las trabas que pone la justicia oficialista del gobierno de Kirchner, que hace más de un año que hemos triunfado con la lista 1 en la CTA, Pablo Micheli, sin embargo, hasta el día de hoy sigue intervenida, y bueno, eso tampoco no nos quitó fuerza ni esfuerzo para seguir adelante con las tareas, porque estamos convencidas de que sí, realmente la razón es nuestra, los reclamos desde nuestra perspectiva son coherentes con lo que hacemos cotidianamente y nos plantamos en la vida para defender nuestros derechos. Nuestra CTA, por más que no tenga la personería jurídica, gremial o el gobierno no le permita desarrollarse, para nosotros no es ninguna traba, porque salimos a la calle, estaremos en las luchas, y el 2012 nos encontrará luchando por lo que creemos que es justo y necesario para construir una sociedad realmente con un pensamiento humano y contra todo aquello que detenta contra la clase trabajadora y sus derechos. Por eso digo, hasta el año que viene y hasta la victoria siempre. ¿Vos? ¿No estamos yendo o no? No, como estoy... ¡Ah, perdón! Bueno. Vamos a un tema musical y seguimos las reflexiones, porque como no tenemos luz acá, ¿verdad? Gracias. No habrán pagado. Viene Marco,

quería aclarar que como ella confía en nosotros, muchas y muchos compañeros confían en nosotros, y hay un tema que no me puedo ir sin decirlo. Muchas y muchos compañeros se quejan de que porque están al 2% pagan la módica suma de 10 pesos en la entrada de la pileta, sí, y piensan que por ahí nosotros nos llevamos la plata. Nosotros en realidad lo único que hacemos es militancia pura. Nosotros, porque todos los aportes que hacemos cada uno de nosotros, si nos lo lleváramos, es como si nos estaríamos robando a nosotros y nosotras mismos. Entonces, estos aportes son para terminar el Zoom, que falta el tema de la electricidad, del piso, falta parquizar, como dije, comprar dispersadores de agua porque es muy árida la tierra. Faltan tantas cosas que realmente, si las compañeras y compañeros, en lugar de dedicarse a criticar o hablar sin saber, sin tener fundamentos, viniesen a darnos una mano, ¿cómo lo sentirían de ellos, propio, digamos? Claro, como a las dos viviendas que en las cuales funciona nuestra sede, con un inmenso Zoom, un inmenso parque. Entonces, yo convoco, a través de nuestro programa convocatoria a la unidad de clase, a participar y a afiliar a compañeras y compañeros, porque estamos en permanente campaña de afiliación, para demostrar a la patronal que ATE es el único gremio que lucha por la clase trabajadora. Bueno, vos... Nos estamos despidiendo, es el último programa del año. Sí. Agradecer la confianza que tuvo el Sindicato de Asociación Trabajadores del Estado en poner en la confianza en nosotros para llevar adelante esta tarea comunicacional. Y bueno, nos veremos, nos escucharemos el año que viene. Bueno, y de lo que respecta a mí, puedo decirles que ha sido un placer tener que hacer este programa, aunque sea a veces en circunstancias difíciles, ¿no? Como nos sucede ahora, que no es nada tan importante, pero es importante en el sentido de que, bueno, tenemos una operadora técnica como nuestra compañera Agustina Sulpici, que le pone sonrisa a las dificultades. La operadora estrella. Bueno, y entonces le decimos a los oyentes que estén allí esperándonos, que no se vayan, porque en febrero estamos volviendo. Además, contarles que parece que los compañeros de la Copa Derramada no hicieron caso a la oscuridad de este lugar y se quedan acá para seguir brindando acá. Bueno, entonces, hasta el año que viene. Muchas gracias por todo. Hasta el año que viene. Felicidades.